¿Suena de algo? James Brown. Hello, buenas tardes. Esto es Como Putas por Rastrojo 2.0, miércoles 8 de mayo del año 2013. Y seguimos, James Brown. Nació en Barwell, Carolina del Sur, el 3 de mayo de 1933 y murió en Atlanta, Georgia, el 25 de diciembre del 2006. Ahí, a la vuelta de la esquina. Fue un cantante de soul, funk, rock estadounidense, conocido también como el padrino del soul. ¿Os habéis preguntado muchas veces dónde van nuestros móviles cuando hacemos un plan renove? Pues os vamos a tratar de dar un poco de luz a esta pregunta, ya que muchos nos hemos hecho alguna vez, por supuesto. Hay muchas páginas web dedicadas a este tema, que te compran el teléfono, funciona o no, y sea del año que sea. Eso sí, te dan 2 euros, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues bien, son comprados para lo siguiente. Normalmente y si funcionan, se suelen destinar a países en vías de desarrollo por un precio muy inferior al que tendrían en el mercado. Ya como todos sabemos, en estos países no tienen los mismos medios que en los países más desarrollados. Pues sí, lo sabemos todos, es verdad. Por otra parte, tenemos los terminales que no funcionan. Con estos pueden suceder 2 cosas. Una, se hace una criba de cuáles se pueden reparar y cuáles no. Los que se pueden reparar se arreglan y siguen el mismo camino que los que funcionan normalmente. Los que no tienen reparación se envían a plantas de reciclaje para su separación de los componentes electrónicos y poder reciclar sus componentes para futuros móviles o diversos aparatos electrónicos varios. Con todo esto, me gustaría animaros a que los que tenéis terminales antiguos, yo por ejemplo tengo uno en la mesa de salida de mi casa desde hace 7 meses y no lo llevo nunca a ningún sitio. Pues eso, los que tenéis en un cajón sin usar, y en un cajón tengo otro, quiero recordar, y cogiendo polvo además, por supuesto, si no les tenéis ningún tipo de aprecio al aparato en cuestión, lo vendáis a alguna página de las muchas que hay dedicadas a este tema, ya que alguien podría irle como anillo al dedo vuestro antiguo aparatejo. Eso es cierto. A cualquier persona de un país que lo lleve peor que nosotros, que por desgracia hay muchos, vamos, que su economía esté no por los suelos, sino que ni siquiera exista prácticamente, como un tanto por ciento muy elevado de los países de este mundo, por supuesto por culpa del resto de países civilizados. Te doy entrada. Bueno, disculpen el retraso, ha sido fuerza de causa mayor, en lo que tiene volver al mundo laboral. Que sepáis, hay trabajo. Nacho está trabajando. Pero claro, tiene esa contraprestación. Por lo menos puedes asistir al programa, pero si el jefe te llama momentos antes, pues no puedes desatender la llamada. Así que, como comentaba Pedro, pues esto es eso, como puta por rastrojo, y os sigue contando qué hacer con los teléfonos antiguos. Sí, por ejemplo, voy a personalizar, ¿no? Yo ahora mismo tengo pues un Vivaz, que, hombre, es un buen teléfono. De hecho, es el único que llevo casi 3 años con él y no me he visto obligado a cambiar. Cosa rara en los teléfonos móviles, porque o se te cae, se te rompe, o se jode la batería y al final te sale muy cara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estoy como loco por pillar un smartphone, porque el Vivaz tiene Symbian y realmente ya, pues, desde hace un año las aplicaciones que salen para Android ya no salen para Symbian. Sí, Symbian parece que ha desaparecido, ¿no? Que no sí, existe, sí, parece que no existe, que no existe Symbian, existe. Ya, o sea, es alucinante. De hecho, yo creo que hace más de un año o dos que no sale ningún móvil nuevo, o sea, por toda la cara, ¿no? Ni en los Sony tampoco. Sí, es como el famoso Ericsson. Beta, ¿no? Como el beta de... Pero, sin embargo, por ejemplo, este Vivaz tiene mecánica de fotografía de Samsung, creo que es. No sé de quién, pero el caso es que hace unas fotos espectaculares. O sea, pero no porque haya suerte, sino porque es que realmente tiene una máquina y una óptica de auténtico lujo. Evidentemente quiere un smartphone, ¿no? Entonces, bueno, estoy... La semana que viene os hablaré de los Pablet, el nuevo concepto de smartphone. El Pablet, ya os explico. Bueno, así por encima. Un Pablet es un smartphone que va entre 5 y 7 pulgadas. ¿Por qué? Pues porque pasando de 5 ya es tamaño de iPad, ¿no? Están los iPad. Entonces, a los smartphones se le ha metido ahí la denominación de Fablet, claro, realmente Fablet. En realidad es para diferenciar el smartphone entre sí, porque ya existían smartphones. Exacto, es para poner una gama intermedia entre lo que es un smartphone y lo que es una tablet. Entonces la han llamado Fablet, Phablet. ¿Quién inventará estas cosas? Estas cosas, pues seguramente que los tíos que los construyen, que los fabrican. O los que pretenden darle caña, porque en el último año se ha hecho mucha promoción de venta para este tipo de smartphone de 5 o más pulgadas, que no llegan hasta 7, pero sí los hay de 5 hasta 6 y pico, ¿no? El híbrido, claro. Exactamente, fíjate la cantidad de gente que hay por la calle que le ves ponerse en la oreja un libro, no un móvil, porque es que parece un libro ya casi, los últimos teléfonos que coge la gente, ¿no? Bueno, de hecho, yo creo impresionante. Que el mío tiene 5 pulgadas y algo. Pues eso ya es un libro prácticamente, es casi un libro. Pues eso se llama Phablet, que lo sepáis, ¿no? La semana que viene, una agencia de publicidad que se lleve os daré, porque además es una buena salida, porque los Phablet famosos, hay muchísimos, bueno, la mayoría prácticamente, están en la gama de costos entre 300 y 200. Hay muchos Phablet en esa gama de precio, ¿no? Son muy operativos. No, evidentemente, no tienen los núcleos que tiene un móvil, un smartphone de los de 600 pavazos, como el último Galaxy que ha salido, pero es que realmente tampoco es necesario. O sea, yo que ando en mi casa con ordenadores de como puta por rastrojo, por decirlo de alguna manera, si me gasto 600 euros en un móvil me da un cólico. O sea, no sé cómo explicarme. Antes sí, me gasto 300 en una CPU. Pero es que, claro, ¿no? Todo esto es muy gracioso, lo del núcleo y el procesador que tengan, porque mucha gente se enorgullece de tener un móvil con un procesador 4 núcleos, no sé qué, la hostia. Y no saben exactamente sacarle, desde luego, sacarle el partido que tiene, desde luego que no. Desde mi punto de vista, un móvil con cuatro núcleos sirve si tú en el metro tienes que gestionar hojas de cálculo, bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no, no te sirve para nada. Porque cuatro núcleos no son necesarios para tirar de fotos. Cuatro núcleos no son necesarios para tirar de comunicaciones, ni GPS, ni wifi, de ningún tipo. O sea, es una burrada. Sí, pero con tal no queda muy bien. Pues lo no, a los son preciosos también, porque claro, ya que valen 600 pavos, el diseño es espectacular. Son súper planos, última generación, no hacen nada. Bueno, ruido realmente, ningún móvil hace ruido. El procesador de un móvil no suena realmente, ¿no? No sé por qué los de los ordenadores siguen sonando cuando en un móvil que es mucho más pequeño consigue que no suene. O sea, no lo entiendo, pero bueno. Allá cada uno con sus realidades de fabricación. Y bueno, en eso, en resumiendo, que la semana que viene os hablaremos de los famosos, no, de los que se van a hacer famosos, Fablet. If you leave me, I'll go crazy. Oh yeah. If you leave me, I'll go crazy. Oh yeah. 'Cause I love you, sure. Love you, oh. I love you too much. You got to live for yourself, yourself and nobody else. You got to live for yourself. If you leave me, que duermo cada noche una aventura, ya no me amuermo, todo mi tiempo es para la arqueología, es mi ilusión, mi sustento, mi única alegría. Na na na na na na na na na, latiendo mi pequeño azadón, soy carne de una superproducción, voy a encontrar el arca o tal vez una sandalia de amiga barca por fin, arqueología en mi jardín, tumbara, yeah. Y hoy, de nuevo, en esta sección, el rincón del arqueólogo, vamos a hablar de lo que es la medición del tiempo y el calendario. Recordáis que hace unos meses hablamos de lo que era la historia del calendario actual, la época de Julio César, el calendario juliano, que es el primero que inventa, o sea, que lo establece en 365 días, posteriormente el que tenemos actual, el gregoriano, del Papa Gregorio. Pero hoy nos vamos a remontar unos años más en la historia, y vamos a hablar de la época prehistórica, esa cuando habitábamos en cavernas, cuando se supone que no éramos un ser totalmente desarrollado inteligentemente, aunque cada vez hay más descubrimientos que redundan en lo contrario, que el hombre prehistórico, incluso hasta el hombre neandertal, tenía un desarrollo mental y científico y de las ciencias aplicadas mucho mayor del que se iba creyendo. Y como veréis, hoy vamos a hablar un poco de este tema, desde cuándo el hombre tuvo conciencia del tiempo, cuándo lo estructuró, lo fragmentó, cuándo lo representó y, lo más importante, cuándo controla y optimizó para su propio beneficio lo que es el transcurso del tiempo, el transcurso de los días, de las noches. Esto, hay una ciencia que se llama arqueoastronomía, que es la que se dedica a estudiar el conocimiento de los astros y el cielo, así como las prácticas relacionadas con este tipo, con esto y su influencia en la vida cotidiana del pasado a través de los diferentes restos arqueológicos. Esto surgió en los años 70 del siglo pasado. Se creó un debate a partir de la relación de los propios astros, tanto el Sol, la Luna como las estrellas, con la alineación y estructuración de varios yacimientos, y entre ellos el más famoso, el de Stonehenge. Por tanto, esto surge en Gran Bretaña. Y a partir de esta ciencia, pues los científicos han llegado a establecer, sobre pruebas materiales, que las más antiguas pruebas de calendarios se remontan hacia unos 30.000 años en objetos muebles hallados por los estratos arqueológicos de esa época, objetos muebles, como comentábamos, que se pueden considerar calendarios o objetos para medir para medir el tiempo. Para elaborarlos, se basarían en lo que es la observación de sistemática del cielo, lo que es la duración de los días, las noches, más largas, más cortas, el número de ellos. Por tanto, en base al comportamiento del sol y la luna, determinarían lo que comentábamos, la duración de los días, los cambios de las estaciones, llegarían a calcular lo que son los solsticios, los equinoccios. En épocas, estamos remontándonos a 30.000 años de antigüedad. Entonces, esto lo que nos desvela y lo que nos demostraría, que es una de las cosas básicas de esto, es el uso y el conocimiento de las notaciones numéricas y lo que es el pensamiento matemático. El hombre que hablamos, lo que es el Homo sapiens original, incluso se cree que hasta los propios neandertales podrían tener esa conciencia, lo que es la aplicación de un pensamiento, un razonamiento matemático a la evolución de los astros. ¿Cómo se llegaría a la conclusión de que estos objetos de los que estamos hablando medirían el tiempo? Pues esto sería en base a un análisis de las marcas que poseen, teniendo en cuenta varios aspectos, como serían las características técnicas de los mismos, lo que es la dirección y la profundidad de cada marca que tienen, el instrumento, el material sobre el que se ha utilizado. Incluso se hace un estudio secuencial de las mismas marcas, es decir, comprobar si todas las marcas se han realizado a la vez en base a su forma y a su potencia, o se han realizado en distintos momentos. Para hablar de ello vamos a hablar de varios ejemplos. Entre ellos uno de los más destacables es un yacimiento que hay en Siberia, en la zona de Siberia, en la zona de Irkutsk, creo que es la región, cuya datación cronológica lo establece entre 18-15 mil millones de años de antigüedad. Y ahí apareció una placa rectangular de marfil, de mamut, que el arqueólogo ruso Boris Frolov, estudiando las incisiones de los orificios, pues se dio cuenta de que había una forma de espiral en el centro y dos espirales menores laterales. Cada una contando los orificios, la del centro contenía 243 orificios y las laterales eran 122. Si sumamos estas dos cantidades nos da un total de 365, que sería exactamente los días que dura un año actualmente, como sabemos. Pero luego también hay otra curiosidad, es que comentamos que eran 243, es la duración del invierno en esa región, mientras que 122 es la duración de la estación cálida en esa región. Y a su vez, otro dato que hace considerar la importancia de estas marcas es que los 243 orificios también representan la cantidad de días que es el periodo de gestación del reno, o sea, uno de los de los elementos básicos para la dieta, tanto la dieta como todo lo que son complementos del hombre de ese lugar. Luego en la región de la Dordoña francesa, en el abrigo de Blanchard, apareció un omóplato con 69 marcas. 69 marcas se correspondería a la duración de lo que son 2 meses lunares y medio, justo. Un antropólogo americano, Marchak, interpreta como diferentes fases lunares, teniendo en cuenta la cifra total. Además, las propias marcas representan lo que pueden ser dibujos en miniatura de la luna en todo su proceso, tanto el cuarto naciente, o sea, cuarto creciente, cuarto menguante, lo que llega a ser luna llena. Y esto está datado a 30.000 años de antigüedad, en la época auriñaciense. Por tanto, si lo establecemos cronológicamente, hace 30.000 años se basaban más en lo que son meses lunares, mientras que el yacimiento siberiano, como vemos, las marcas coincidían con lo que son los días actuales. Esto porque es básico. Como conclusión, sí que sería interesante remarcar que lo que es el conocimiento de los periodos, de la duración de cada época, sería fundamental para esa época, ya que estamos hablando de la época de la última glaciación, que duró del 30.000 antes del presente hasta el 18.000, que fue su máxima extensión, lo que es la zona de Europa únicamente estaba sin cubrir de hielo, pues lo que es la Europa esa que nos tienen ahora machacados, lo que es España, Italia, Grecia y poquito del sur de Francia. Entonces, al haber menos zona habitable y tener que optimizar mucho más los recursos, pues era fundamental conocer cuándo eran las épocas de migración de los animales para poder para poder seguir a esas grandes manadas y poder tener recursos alimenticios para todo lo que es la duración del año. Y tú también, una vez, si tú sabías cuándo iba a llegar la época más dura climatológicamente, pues tú podrías realizar acopio, acumulación de bienes para poder superar mejor esa época dura, a la vez que también podías optimizar lo que es la obtención de recursos naturales, de lo que es cuando es la maduración de frutos, de qué frutos obtener, o sea que ya no solo se convertía en algo de decir, pues mira, sé cuánto dura, sino que era algo cuestión de supervivencia. Entonces sí que me parece interesante todo ese tipo de cosas. Sí que hablamos mucho de lo que es la época prehistórica. Y a mí lo que me gusta hablar de esta época es intentar eliminar ese tipo de prejuicios que hablaba al principio, que suelen surgir, en que cuando el hombre vivía en las cavernas, pues hay gente que se refiere a él como que no era tan humano como nosotros. Y viendo todo este tipo de cosas, de hecho te hace pensar que incluso había gente que era algunos más humanos incluso que nosotros mismos en la actualidad. No sé qué pensáis vosotros. Hoy no te he puesto el final del tema de la música porque me has pillado desprevenido. He estado yo buscando la página de los mejores Pablet en internet. Hombre, de todas formas, no es mal final tampoco el maestro del sol. Es que es verdad, es curioso. Porque James Brown, si no estás muy metido en música, el nombre James Brown, pues te trae recuerdos de sus canciones más famosas, demasiado comerciales en un momento dado para ti, ¿no? Para un gusto medio normal. Pero es que luego te pones a grabar 2 horas de James Brown y tiene una música espectacular. Sí. O sea. Hombre, la verdad es que se supo rodear de los mejores músicos. Eso sí, muy pocos hablaban bien de él, le consideraban bastante tiránico a la hora de trabajar y en sus métodos. Va un poco relacionado, ¿no? El artista pero, es un poco dictador. Claro, siempre, ¿no? Sí, pero a la hora de grabar, muy exigente y una forma, o sea, siempre tener el ego ese subido de que yo estoy muy por encima de ti, tú eres. Las cosas pueden ser como son, pero yo las veo así y tienen que ser pero así. Pero es cierto, ¿no? Que siempre, aparte de que no quitamos su mérito, pero siempre se rodeó de muy buenos músicos. Una muestra. Now baby, why did you put me down? I didn't think it was anybody could take my place that was around. I tried to do my best as nice as I could, but still you insist that I didn't do what I should. Now you just can't make a fool out of everybody. Como diría mi lado maligno, esta música, una vela, un buen whisky y una pedazo de mujer a tu lado en tu casa. Sí. Además, la verdad es que la música, sin pegar en entro, no creo que suene racista mi comentario, pero si es una belleza de ébano, pues. Sí, pues, no lo sé. Tampoco somos tan exigentes, ¿eh? Día Internacional de los Trabajadores es la fiesta por excelencia del movimiento obrero mundial. Es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. ya que el miércoles pasado no pudimos estar aquí, pues toca, hoy toca. El reclamo de los trabajadores era claro. Estamos hablando de Chicago. 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa. En este contexto, a partir de 1886, y os recuerdo que aún seguimos discutiendo en Europa, por lo menos en España, que en eso vamos a la cola, no, a la colísima de... Y andando hacia atrás. De la estabilidad entre trabajo, relación hogareña, relación personal, ¿no? Pues en este contexto, como estaba diciendo, a partir de 1886 se produjeron varios movimientos para conseguir una jornada de trabajo de 8 horas, ya que en esa época era usual que la misma fuera de 12 y 16 horas diarias, pudiendo llegar, según la legislación estadounidense, a las 18. Y este es, lo que voy a decir ahora no lo sé, pero estoy seguro de que fue, de que era así, con el mismo sueldo que se consiguió después por 8, casi seguro. Hombre, eso en el final del siglo XIX, pues no lo dudes, vamos, tampoco tengo el dato, pero ya te lo digo yo. El 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajo en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Ese mismo año, la Noble Order of the Kings of Labor, una organización de trabajadores, logró que el sector empresarial cediese ante la presión de las huelgas por todo el país. Entonces, el presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó una ley, la ley Ingersoll, estableciendo 8 horas de trabajo diario. Como los empleadores se negaron a acatarla, los trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga el 1 de mayo, que comenzó con una manifestación de más de 80.000 trabajadores liderados por Albert Pearson. La prensa calificaba el movimiento como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos, poco patriotas, y manifestando que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. A Lorito, ¿cómo estaba la sociedad concienciada en aquel tiempo, eh? Bueno, y cómo estaba la prensa, lo que pasa es que tampoco difiere mucho en cierto sector de la prensa actual. No me ha llamado la atención. A partir de aquel entonces, el conflicto se fue extendiendo a otras ciudades de Estados Unidos, entrando en paro más de 400.000 obreros en 5.000 huelgas simultáneas. La magnitud del conflicto causó preocupación al gobierno y al sector empresarial, que creyeron ver en las manifestaciones y huelgas el inicio de una revolución anarquista. Sin embargo, la fábrica McCormick de Chicago no reconoció la victoria de los trabajadores, y el 1 de mayo de aquel año la policía disparó contra los manifestantes que, a las puertas de la fábrica, reivindicaban el nuevo acuerdo. Durante los siguientes días murieron más trabajadores, hasta que el día 4 una bomba estalló contra las fuerzas policiales. Suceso conocido como el atentado de Hyde Market. O sea, poneros en situación. A nosotros, o sea, un gobierno promulga una ley mediante la cual la jornada laboral se queda en 8 horas. Si una empresa no lo cumple, no es un atentado contra el ser humano. Pero si ponemos una bomba contra la gente que nos está matando a tiros porque protestamos contra ese incumplimiento de la ley, eso sí se llama atentado. Seguimos igual, que lo sepas. Pero bueno, es el doble lenguaje que sigue estando a día de hoy. El 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto. Todos fueron condenados, 2 de ellos a cadena perpetua, 1 a 15 años de trabajos forzados y 5 a la muerte en la horca. A continuación, un pequeño trozo del relato de la ejecución realizado por José Martí, corresponsal en Chicago del diario La Nación. Salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen. Les leen la sentencia, les sujetan las manos por las espaldas con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera en sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fisher, plegaria en el de Spice, orgullo en el de Pearson. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spice grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los 4 cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. La culpabilidad de los condenados nunca fue probada. En la actualidad, muchos países rememoran el 1 de mayo como el origen del movimiento obrero moderno. Hay algunos que no lo hacen, siendo en general países de colonización británica, como Estados Unidos y Canadá, que celebran el Labor Day, Día de Trabajo, el primer lunes de septiembre, o Nueva Zelanda, por ejemplo, que lo celebra el 4 lunes de octubre. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Fatal, ¿verdad? Yo casi lloro, joder. La verdad es que contando los pelos de punta, ¿no? De gallina en piel, sí, como que, decía, sí que me gustaría. Ese relato, has dicho, José Martí, el corresponsal de la Nación, es la figura, José Martí es una de las figuras del movimiento revolucionario cubano de finales del siglo XIX contra la opresión del imperialismo, que en esa época representamos nosotros. No deja de ser un representante, o sea, uno de los mayores, está considerado un héroe en Cuba, ¿no? Es el iniciador de lo que es el proceso revolucionario en Cuba. Pues eso me gustaría recordar. Bueno. Y ahora, a los que habéis ido a algunas de las manifestaciones la semana pasada, el miércoles pasado, justo hace una semanita, del 1 de mayo, pues para que penséis un poquito de qué va el rollo. Sí, no, y bueno, y hacer como último inciso, decir que viene muy al pelo, aparte porque haya sido 1 de mayo, porque este fin de semana se vuelve a rememorar y vuelve a ver todo ese tipo de actos en referencia a ese movimiento que se inició, va a hacer 2 años ahora, el 15M, y este fin de semana es cuando se van a realizar todas esas manifestaciones, asambleas y puntos en contacto de todo tipo de ideas que pueda haber. O sea, que estamos hablando de 140 años después, 1886, ¿no? 2013, pues 130 años después y seguimos... Peor, seguimos peor. Hombre, peor, seguimos en las mismas. No sé si conseguiremos algo, ¿no? De momento ahora nos ahorcan, creo. Eso, menos mal. En sentido literal, sí que nos tienen con la soga al cuello. As much as I hate the idea, I went crawling on back. I said, look here, Mr. Giant, as I raise slowly on one knee. I'll do anything you say, and my baby to me, and that dude. Said you're bust that loose, and I'll set your baby free. No, no, no, no, no, no. I said I'll make you a proposition. It's up to you to choose. It's either your money or your honey. One of the two you'll have to lose. I said, Mr. Giant, I want to thank you for taking a load off my mind. But when it comes to choosing between my money and my honey, I take my money. What I'm saying? I mean my honey every time. And that dude, you know, and that dude. Now the giant got the money and I got my honey and everybody's feeling fine. No, no, no, no, no, no. Españolea, españolea, es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá. Manía de meter fiesta extranjera donde no hace falta. Españolea, españolea, es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá. Ole Virginia y mi ciudad, y viva Terza que no está mal. ¡Gibraltar español! ¡Ya está, coño! Hoy quería empezar esta sección hablando de un acto que se llevó a cabo ayer, día 7 de mayo, que fue lo de sacar las aulas a la calle para impartir clases tanto de profesores universitarios como por otro tipo de profesores en la calle, para reivindicar lo que es la educación pública. Y quería hablar de unas declaraciones realizadas por un profesor de Historia del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha, el cual comentaba que ese tipo de acto es una reivindicación para buscar una alternativa a los recortes y mostrar la importancia de la educación, ya que existen otras ideas y recursos para superar esta coyuntura. Son unas declaraciones totalmente normales. Lo que es más llamativo es que este profesor se llama Juan Pablo Bert, por tanto es hermano del ministro José Ignacio Bert, que es el que ha promulgado toda esta nueva ley. Me hizo gracia la imagen en televisión. Claro, ley de educación, que además se parecen físicamente. Que es el que ha promulgado esta ley. O sea, por tanto, no sé, te queda esa reflexión casi como que ya no los quieren ni los de su propia sangre, ¿sabes? Un poco. Que también es curioso que esta ley, con cierto un poco dictada también por la Iglesia. Otra noticia también relacionada con la Iglesia es el famoso obispo de Alcalá, el rey Pla, que el otro día sacó un comunicado para desmentir una noticia que había publicado un medio que es la revista El Jueves, o sea, la revista satírica por excelencia de este país, en una de sus tiras cómicas, cometió una noticia y hizo un comunicado para desmentir una noticia. Me imagino que este hombre a lo mejor no leerá El Jueves, pero algún asesor o alguien tiene que... Hombre, ¿tiene? Yo creo que es que le debió llegar al fondo realmente, es que ya le vale, es que dice unas cosas ese individuo, sí, pero es para hacer lo que le ha hecho El Jueves, claro. O sea, es que se lo merece. Pero es que un comentario del Jueves, ¿cómo desmientes una noticia satírica? Es que ya el absurdo de todo esto. Pero bueno, seguimos a más, o sea, porque mientras tanto nuestra amada Cristina Cifuentes... La que, pues eso, la que tiene un marido así en un proceso jurídico ambiguo, pues el pasado día 2 de mayo realizó un despliegue de medios, de sus tropas, para proteger a sus cachorros, quizá, ya que había un acto fascista convocado de enaltecimiento de lo que es Falange y la figura de Franco, algo que está considerado ilegal por varias sentencias judiciales, y a su vez había convocado una concentración antifascista, pero las tropas de Cifuentes, vamos, los famosos antidisturbios, ¿dónde fueron? A contra la concentración antifascista, tanto a acorralarla, incluso a llegar a agredirla y a que no se pudiese llevar a cabo, mientras que la otra concentración, la que reivindicaba símbolos que han sido considerados ilegales en varias sentencias judiciales en este país, pues sí que pudo llevarse a cabo con total tranquilidad. No sabemos si es que estaría rememorando sus viejos tiempos cuando era una militante, no sabemos si es muy activa o poco activa, de la famosa Fuerza Nueva. Y bueno, y seguimos, esto es una fiesta. Seguimos ahora con Cada vez queda menos, para la publicación del último hit de nuestro amadísimo ministro de Justicia, el señor Gallardón, el cual no va a volver a colocar a la cabeza de Europa, eso sí, en restricción de derechos para la mujer, ya que se están haciendo los últimos flecos de su ley del aborto. Además, se le ve un poco encendido últimamente, ¿no?, al hombre. Imágenes que salen de él son un poco así como agresivas, casi. Pero yo es que creo que ya no es por la posición externa, sino porque incluso dentro del propio partido hay un sector, no sé si será más o menos amplio, que está en contra de todo. Debe estar pensando, se le ha ido la pinza, se le ha ido la claro, pinza. Es que, de hecho, esta nueva ley nos va a llevar a mediados del siglo XX. O sea, es una ley mucho más restrictiva que la que se aprobó en el 85. Únicamente en Irlanda y Polonia, dos países, la verdad, bastante católicos, por cierto, tienen un carácter más restrictivo esta ley, ya que hasta ahora, pues ya sabemos que se basaba en la ley de plazos que tenemos, es hasta 14 semanas, el aborto libre, y luego en función de varios supuestos, que es bastante similar a la que tienen en otros países de Europa. Por ejemplo, bueno, en Holanda la ley de plazos se amplía hasta los 24 semanas, en Alemania, Francia y Bélgica está en 12 semanas, en Suecia en 18, o sea, en los países de nuestro entorno, incluso Italia, con la larga tradición católica que tiene Italia, tiene una ley de plazos hasta 90 días. Pues se supone que la nueva ley no contempla el tema de la ley de plazos, no contempla ningún plazo, quiere eliminar lo del aborto por malformación, que es algo, no sé, me parece una barbaridad si lo unimos con lo que vamos a comentar al final. Y aquí sí que me gustaría incluir una anécdota que contaba siempre Gregorio Pérez Barba, uno de los padres de la Constitución, fallecido el año pasado, recientemente, que él coincidió en el Congreso con el padre de Gallardón, no recuerdo el nombre, que era también diputado de Alianza Popular, uno de los delfines de Fraga, y le comentaba alguna vez, no tenían una relación, tenían una relación bastante extendida, y a veces cuando le llamaba facha o le decía que era bastante derechista, siempre le contestaba: no, Gregorio, no, el que de verdad es de derechas es mi hijo. Sí, es verdad, eso es verdad, eso va por ello que era joven, tío. Y siempre que veo cada noticia que veo de esto, recuerdo la anécdota que contaba Pez en Barba. Y lo que comentábamos esto, lo que hablaba de que me indigna, me produce bastante repugnancia lo del tema de no permitir el aborto, tema de malformación, y hablando hace poco en una entrevista Gallardón, que hablaba una entrevista con El País sobre el tema de la ONU, no sé qué, que estaba aprobado por la ONU por una resolución. Sí que es curioso que tú quieras obligar a que la gente tenga los niños con más o menos malformación, que yo lo consideraría algo libre, o sea, esto lo tienen que decidir las madres, eso ya está bastante asentado en la sociedad, cuando en los últimos en la última sesión de tijera que sacó el gobierno, hizo un recorte de la ley de dependencia de casi mil millones de euros, que se asimila a la cantidad prácticamente que tenía la ley de dependencia. O sea, la ley de dependencia este año me parece que no llegaba a los 3.000 millones de euros lo que estaba destinado de cuota para ella, y con este nuevo recorte, pues la dependencia quedaría totalmente vacía. O sea, es, no sé, perfectamente en coordinación con el tanto por ciento de individuos jubilados en este país, que es bastante alto, ¿no? O sea, para un sector muy amplio, el mínimo presupuesto. Sí, claro. Se están saliendo. Y lo que y luego hace poco, el último dato que vi, que lo vuelve, o sea, parece que es que yo tengo algo contra, algo personal contra la Iglesia, pero es que en el fondo los datos te llevan todo a ello. O sea, la asignación que tiene la ley de dependencia no llega a los 3.000 millones de euros y se ha hecho un recorte de 1.000 millones. La asignación que tiene el Estado, que da el Estado a lo que es la Iglesia, alcanza más de 6.000 millones de euros, y eso desde que ha empezado el tema de recortes no se ha recortado nada ahí. Hombre, pero según los gobernantes ahora, con el nuevo pago de impuestos de los bienes inmuebles, la Iglesia le va a devolver mucho dinero. Pero si no se ha solicitado todavía. Así es que, no sé, parece que yo tengo una fijación, pero es que no es fijación. O sea, que yo respeto a cada uno que tenga sus creencias, pero yo la fijación que tengo es cuando se da un trato preferencial a un sector o a otro. Me da igual de lo que sea. Así que bueno. Y menos mal que estamos en un país a confesionar. Sí. De la infanta no vamos a hablar, ¿no? De lo de la desimputación. Se veía venir, o sea, estaba claro. Yo, la única comentario que quiero hacer, que me resulta bastante hipócrita lo que es el comportamiento de la Casa Real. Cuando se imputa, muestran su sorpresa, y cuando se desimputa, muestran respeto a las decisiones judiciales. Sí. Eso dice ya todo de qué es cada uno. Yo creo que ya es hora de que vayan pensando en cambiar de su gabinete de prensa. Sí. Porque no le está haciendo muy bien últimamente. No, es que eso desde luego es brutal. Pero bueno, tampoco es nadie para que merezcamos perder el tiempo con ella. Vas a acabar excomulgado, que lo sepas. Thank you. ¿Pero a quién se le ocurre comprarme una diana si en la vida ha jugado a los dardos? Por ejemplo, sería una buena frase para presentaros el escaparate español Mudio. Mudio. Ese es el origen de Mudio. Una red social donde mostrar qué objetos se desean o detestan. De ahí viene el nombre. Una mezcla entre mob, ánimo en inglés y mola. Y odiar en español. Y además, yo acaba en yo, ¿no? O sea, Moodio. Con Y. Me mola, me gusta, a mí. Está bien. Eso sí es un buen trabajo de marketing. Seguramente que pagaron un breakstorm bastante caro. Llevan tormenta de ideas, ¿no? Que, joder, vengo de un curso de esas de la empresa y ya estamos con los conceptos ingleses, ¿no? Pero bueno. Y luego las típicas agencias de publicidad, las que se quedan con ese nombre, que muchas veces son amigos de uno, de otro, tal y cual. Hazme un estudio para poner un nombre a no, esto. No, está muy de moda eso. O sea, de hecho, por ejemplo, mi emisora de radio favorita, ¿cómo se llama? La del pirata... Rock FM. Pues uno de sus anuncios es: podíamos haber pagado una pasta por un Blackstone, sí, sí. Pero nos fuimos a un bareto, nos lo gastamos en cervezas y esto se llama Rock FM. Sí, es uno de los anuncios que más ponen. Cierto, además. Lo oído y refleja un poco. Alejandro Guerra y Javier Padilla son los fundadores de esta web. De esta web, que es un shopping realmente. Bueno, es un shopping, es una red social, es una especie de mezcla enfocado a eso, a las cosas que te gustaría que te compren, que te gustaría tener o que ya tienes. Unos fundadores que decidieron sumergirse de lleno en la idea. Guerra, de hecho, incluso tomó la decisión de dejar un trabajo fijo para dedicarse en cuerpo y alma al proyecto. Bueno, yo voy a dar un pequeño consejo de revisión de 50 y pico tacos. Si tenéis una idea clara y tenéis la posibilidad de poder de que la financien, tiraros al barro, porque en los trabajos fijos ya no... Eso de fijo es una utopía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De momento... Esa actitud de apostar fuerte de los cofundadores ha gustado a los primeros inversores del proyecto. Consiguieron una primera ronda de financiación de 450.000 euros, de los cuales 300.000 provienen del Fondo Jeremy, Recursos Europeos Conjuntos para las Microempresas, de la Unión Europea, por supuesto. Otros 90.000 son capital aportado por la empresa 3D Signia. Lo último, 60.000, corresponden a Mola, la incubadora de empresas de Enrique Dubois. De este último, además, expone Padilla que su labor es fundamental más allá del dinero para enfocar bien el producto y lanzarlo en el extranjero. De hecho, tú pones modio.com en internet y lo que te sale, la página salta en inglés directamente, pero tiene un ladito en castellano, cosa que me agrada, porque yo trabajo en una empresa alemana y allí es al revés, allí inglés o alemán, alemán o inglés, ¿no? Y no hay más tutía. O sea, voy a tener que estudiar inglés, a pesar de los pesares. La idea principal de Mudio es que sus tablones, me mola, lo quiero y lo tengo, puede ayudar. No son más que tablones, son tres opciones que hay en las cosas, ¿no? En cada cosa pues hay dos opciones, pero luego si te vas a otro sitio, a otra de las partes de la página, sí tienes lo que quiero, lo que tengo y lo que me mola. O sea, sé, traducido, comprarme esto, esto ni se os ocurra comprármelo y esto no me importaría que me lo comprarais, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Además, te puedes dar de alta y puedes enlazar con tus contactos de redes sociales. Lo cual te viene al dedo. Por ejemplo, para gente torpe como yo, ¿no? Porque yo soy de esas personas que no hago regalos para no ofender a la gente, porque soy malísimo eligiendo regalos. No, realmente. Es cierto. No, casi entonces, queda peor. Casi queda peor un mal regalo que otra cosa. Bueno, pues en el fondo, Mudio es eso. Yo lo estoy visualizando en la red hoy, ahora mismo, y no me ha dado tiempo a comparar, bueno, a comparar precios no, me estoy dando cuenta que comparar precios no es una opción, porque aquí no es un mercado de segunda mano, realmente es un mercado de primera mano, lo cual quiere decir que las cosas tendrán su valor de mercado, puro y duramente, que es bastante elevado últimamente, ¿no? Porque yo no sé si os habréis dado cuenta, pero si tenéis la suerte o la desgracia, o tenéis tiempo o no tenéis tiempo de fijaros en los precios de las cosas. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que últimamente me sale más barato comprar en una tienda de barrio. Me salía hasta hace 2 o 3 meses más barato comprar en una tienda de barrio en vez de irme a un factory por las rebajas acumulativas que han estado haciendo durante el último año y medio. No obstante, sin embargo, estoy viendo productos en los que te pegan el hachazo como te despistes. O sea, andaros al lorito con los escaparates, porque en todos últimamente pone se liquida por reforma del escaparate, se liquida claro, por stock, sí. Se outlet, el outlet ya son casi todas las tiendas son outlet, y es mentira podrida. No, hombre, lo verdad, que pasa, muchas veces también eso funciona, tema de marketing, en plan de que tengo rebaja a esto, pero si tú entras a la tienda, te voy a dar el como te despiste si no mires precio de cada cosa, te la meten hasta el hígado, de verdad, andaros al lorito. Por cierto, una cosa que tengo que comprobar, porque no la he podido hacer todavía, a ver si este fin de mes lo puedo hacer. El último jueves de cada mes parece ser que en Factory hay rebajas sobre los precios, además. En todos los Factories, ¿vale? Pero Factory en las tiendas de ropa. En las tiendas, no son tiendas de ropa. Factory te puedes encontrar menaje del hogar, te puedes encontrar ropa, calzado, te puedes encontrar relojería, te puedes encontrar perfumerías. Son varias cosas, o sea. Hay lo más famoso, la ropa, sí, porque es lo que más gama tiene, realmente lo que más variedad hay, y realmente consigues unos precios de pues comprarte camisas por un pavo, que la única tara que tiene es cortarle dos hilitos que le salen por la parte de atrás y punto, y no hay más taras, ¿no? Y de medio marcas, de marcas decentes, allí te puedes comprar una camisa de 80 pavos o 90 pavos por 17 euros. Eso sí. No busques tallas estándares, ¿no? Porque es muy difícil encontrar una talla estándar. No. Pero si andas un poco para arriba, un poco para abajo en cuanto a tallas, allí vas a encontrar algo seguro y a un precio tirado si buscas bien. Eso sí, yo sí que recomiendo que al que no le guste mucho ir de compras, allí tienes que echar un ratillo, ¿eh? Yo le he cogido el gusto a ir de compras en el a raíz de los Factories. No, pero hay gente que prefiere ir, yo voy esto, me pruebo esto, me vale, fuera, y no miro más. Claro, pero es que la primera vez que fui me gasté 60 euros. Y me traje dos pantalones, dos camisas y una chupa. ¿Qué quieres que te diga? Sí, poniendo recetas. Yo he ido a comprar varias veces, pero eso sí, que lleva... Sí, su tiempo. Es para decir, me lo tomo con calma, me llevo dinerito para pasar por el bocatín, ya de paso tomar el desayuno, porque si no me voy a morir de hambre, que me voy a tirar 5 horas aquí metido. Eso es verdad. Y si os metéis en la parte Corte Inglés de los Factory, ahí ya podéis cagarla, porque la distribución, Corte Inglés, especialista en el engaño, hombre, por supuesto, la distribución que tienes para metértela hasta el hígado, aunque... Puedes conseguir una camisa de marca por un 15% de su precio, realmente, y es cierto, y no tiene tara, solamente que tienes que estar bien entalladito para ponerte algunas de las cosas que están a la venta ahí, ¿no? Y bueno, y esto es Moody, un portal shopping, pero que no está nada mal realmente para... Yo sé que hay personas que se pasan el año yendo a comuniones, cumpleaños y bodas, deberían engancharse a esa tienda y yo creo... Porque hablas de tus contactos, no estoy viendo contactos con Facebook, ni con Twitter, ni cosas de esas, porque supongo que Facebook y Twitter han dicho, mira, sí, abajo del todo, accede con Facebook y accede con Twitter, o sea, enganchas con tus contactos y ya te ven a huevo. Recibes el correíto de Facebook, niña, esta semana cumpleaños, tal y tal, vale, enganchas directamente con la tienda y a buscarte la vida, trabaja. Y tiene es muy dinero, raro que no exista el contacto con Facebook y Twitter en una página. Sí, es verdad, porque seguramente que estos tipos de contactos los cobran, pero yo estoy seguro que a todas las empresas les es bastante rentable todo esto. Más James Brown. Imaginaros a ese negrazo moviendo la cabeza aquí violentamente. Sudando como un pollo y viviendo la música a tope. Son. Yeah, De verdad lo que no entiendo es cómo esperas que la peña no se piense que tú eres gilipollas. De verdad lo que no entiendo es cómo esperas que la peña no se piense que padeces un poquito de la olla. Y de verdad lo que no entiendo es cómo esperas que la peña no se piense que de camino te caíste de la cuna y que abriste la cabeza, se salieron tus ideas, se mancharon con el polvo y por eso son tan feas. Y no tengo yo la culpa de que seas tan payaso, ni tampoco de que sea tan patético tu casa, ni que pronto llegue un día que te entierres en tu casa cuando nadie está dispuesto a que tú le des la brasa. A que tú le des la brasa. Que te sobren 40 tomos, tío. Y hoy esta sección del gilipollas de la semana, como la verdad es que nos gusta viajar, nos hace recorrer el mundo esta sección, pues nos lleva hasta Oriente Próximo. Vamos a ir a la famosa ciudad de Riad, la capital de Arabia Saudí, en la cual se estaba celebrando un festival cultural, y en uno de los stands que tenía montado Emiratos Árabes Unidos, uno de estos pequeños países del Golfo que se dedica, vamos, que se basan toda su economía en el petróleo, pues estaba realizando, era un festival que tenía que ver también con el turismo y tal, pues estaba realizando un acto de unos bailes, de lo que es la publicidad del mismo, hasta que en el mismo irrumpieron la famosa Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio. Joder. De Arabia Saudí, la cual interrumpió, vamos, el acto. El Ku Klux Klan árabe, ¿no? Sí, vamos, la verdad, el nombre acojona ya, ¿sabes? El nombre acojona. Entonces, interrumpieron el acto y se llevaron retenidos a tres miembros de la delegación de Emiratos Árabes Unidos, a los cuales se les acusaba de ser demasiado guapos y considerados, ya que los consideraban irresistibles para las mujeres. Entonces, claro, es algo que en Arabia Saudí, pues estos miembros de la comisión temían que las visitantes se enamorasen de ellos y pudiesen resultar una tentación para las mujeres. Hay un vídeo, la verdad es que las imágenes no han trascendido mucho, ya sabemos que es un país bastante ocultista. Sí que hay un vídeo casero grabado en el cual sí que se ve como tanto mujeres como gente que estaba en el acto abuchean a los miembros de esta famosa comisión, que ya no recuerdo el nombre, que da un poco de miedo. Los abucheaban haciéndoles comentarios en plan como vete al infierno, déjanos tranquilos, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad es que lo que me parece brutal es que se expulse a alguien, fue retenido. Estas tres personas que comentamos de Emiratos Árabes, uno de ellos era originario de Dubái, otro de los países del Golfo, cual es fotógrafo de moda y tal. Entonces fueron retenidos y en el primer avión que salió, en el primer medio de transporte que salió, Emiratos Árabes lo devolvió a su estado para no crear un conflicto internacional. Incluso miembros de Emiratos comentaron que la expulsión no fue por el tema de ser demasiado guapos para no crear conflicto internacional, sino que decían que se trataba de la presencia de un artista no reconocido, que también me parece bastante brutal, ya que así ponía en riesgo la costumbre de que las mujeres de Arabia Saudí no se pueden relacionar con hombres que no sean de su familia. Vamos, estamos hablando de un festival cultural que me imagino que tendrá sus stands montados. Hombre, no será el Fitur que tenemos aquí, salvando un poquillo las distancias, pero vamos, lo que me parece brutal que ya que exista algo que se llame Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, ya que exista eso, me parece algo escandaloso, tenebroso, lo diría yo, tenebroso. Pero que encima tengan el poder de coger y poder expulsar a alguien de ahí por el hecho de ser demasiado guapo, pues nos hace que hoy sean nombrados gilipollas de la semana. Así es que no hay más vuelta de hoja. Bueno, y hoy nos pilla huevo, porque más o menos hemos acabado con el tema. Que conste que nosotros no somos personas irónicas ni satíricas. Lo que es que pasa es que este país y el mundo en realidad es así. Es que te lo pone a huevo. Es que te lo pone a huevo el tema. La verdad es que no lo hace muy fácil. Y hoy nos va a dar tiempo para irnos con la canción final del programa, que hace mucho que no la ponemos y que realmente es encantadora. Antes de eso. Ah, vale. Minuto 70, 0-2, embalaídos, ganando el Atleti. Acabo de marcar. Estamos en Champions y sin jugar la previa, que es lo que nos solía echar últimamente. Así, ¿no? Que el domingo hasta te puede celebrar la Liga. Se puede celebrar que el domingo le quitamos la Liga al Madrid en el Calderón, y empatando con el Barça, y el viernes le quitamos la Copa. Bueno, vamos en el Atleti. Para que veáis que el mundo también es bonito.